muere con mi valiente. Él siente que el pueblo en su inmenso hoy se sabe de la fuerza. A continuación, de acuerdo al anunciado, en 15 minutos con Uruguay, la palabra del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, compañero Rodney Arismendi. Queridos compañeros de Uruguay, este 1 de mayo, los trabajadores de todo el mundo, como en otras oportunidades, celebran las transformaciones profundas realizadas en toda la Tierra y se fijan nuevos objetivos, nuevas metas en la lucha por la libertad, por la justicia social, por el socialismo, por la libertad de los pueblos. En unos lugares, en gran parte de la Tierra, este 1 de mayo se realiza al ritmo triunfal de la construcción socialista, del desarrollo de la revolución socialista internacional hacia nuevos retos. En otros, nuevos pueblos, en distintos lugares de la Tierra, desde Cuba, Angola, desde determinados países de África hasta el Vietnam heroico, celebran las derrotas del imperialismo, la conquista de la independencia política y de la orientación económica, el avance hacia la autodeterminación total, hacia el progreso, hacia el desarrollo económico, hacia el bienestar. En el corazón de la vieja Europa, nuevos avances en los grandes países capitalistas desarrollados marcan la presencia del proletariado en el centro de la escena nacional, uniendo a todo el pueblo, luchando por la democracia y por el socialismo. También en nuestra América Latina. Desgraciadamente, sobre el sur de América, particularmente en nuestra patria, en Chile y otros países, ha caído la sombra siniestra y el silencio de tumba del fascismo. La celebración del 1 de mayo por los trabajadores y por los pueblos se realiza o en la demostración con los estados, o en la expresión de propaganda, o en la reunión secreta, o en la aspiración de los trabajadores a cambiar con todo esto y alcanzar otra vez la libertad del país y el derecho a manifestar en jubilosas columnas, como en anteriores 1 de mayo, hombres, mujeres y niños, al viento las banderas de la patria y las rojas banderas de los trabajadores. Este 1 de mayo, la clase obrera y el pueblo del Uruguay lo debe celebrar en la profunda clandestinidad, combatiendo el terror fascista. Más de 6.000 presos, decenas de muertos en la tortura, centenares de trabajadores, de intelectuales y de jóvenes, torturados noche y día en forma sádica y feroz, sindicatos prohibidos, negado y pisoteado todas las normas de la democracia, pasados quemados, los antiguos partidos políticos que conforman la mayoría de la opinión nacional, prohibidos o inhabilitados, la cultura pisoteada, la universidad degradada, la iglesia amenazada. Y también este 1 de mayo, para mostrar el índice de la represión, pero también la debilidad del fascismo, numerosos militares han sido llevados a la cárcel o son torturados o son condenados, entre ellos figuras destacadas de la izquierda y del antiimperialismo y de la redención latinoamericana como los generales Serén y Nicandro, pero también decenas de otros oficiales nacionalistas, demócratas, partidarios de febrero del 73, hombres que sienten que el uniforme le obliga a unirse a su pueblo y continuar la tradición artiguista contra sus sucesores. Y como un escarnio a la patria y al pueblo, a la enseñanza artiguista, a las tradiciones de libertad y a las instituciones que durante años enorgullecieron el uruguayo, las figuras más siniestras de la realidad internacional, los Pinochet, los Oster, los Stroessner, recorren nuestra patria, proclamando también objetivos fascistas para nuestra patria, para América, y amenazando el mundo, predicando una tercera guerra, afirmando que no habrá más democracia, que la democracia ha caducado, que está terminado, y que únicamente el régimen autoritario y feroz del fascismo, el dominio de las minorías siniestras, de banqueros y de grandes capitalistas, por la fuerza, por las armas, por la violencia y por la tortura, la van a esperar en el sur de América y en particular en nuestra patria. Niegan así el espíritu del pueblo, niegan así sentimiento que está en el corazón de cada hombre blanco, colorado, católico, socialista, comunista, sin partido, de cada militar patriota y de cada civil progresista, de cada religioso y de cada laico. Reniegan de Artigas y de los principios de la revolución libertadora. Y todo esto acompañado de una campaña anticomunista sistemática, de ataques a la ONU por su papel en favor de la paz mundial. Afirman, no más democracia. La democracia es incapaz de detener el movimiento de los trabajadores, el avance de las ideas progresistas, los principios del comunismo y del socialismo. No más democracia. Fue la democracia, fueron las instituciones progresistas, fue el parlamento lo que llevaron al Uruguay al desastre. O lo fueron las camarillas de banqueros, la llamada rosca, que antes se lucraron y hoy siguen saqueando tranquilamente el país. Ellos son los que gritan, protestando porque el mundo entero se levanta horrorizado y denuncian los crímenes cometidos contra el pueblo uruguayo, contra el pueblo chileno. Dicen que se procura oscurecer la imagen del país. Y nos culpan a nosotros de organizar campañas porque denunciamos al fascismo, porque reivindicamos la patria oriental, porque hablamos en nombre del artiguismo y de la democracia, porque más allá de ideas políticas, sentimos que todo lo que aportara Valle, lo que aportaron los dirigentes blancos, los representantes del movimiento obrero, comunista, socialista, etc., a la formación de la sociedad oriental, está siendo negada, pisoteada, escarnecida para siempre. Lo hacemos por la patria, por la democracia. Lo hacemos por el pueblo. Lo hacemos para el rescate de nuestra querida nación, de nuestro querido Uruguay. Por otra parte, la otra cara del fascismo, del anticomunismo, la antidemocracia, de la tortura, de las prisiones, de los asesinatos, es la crisis tremenda y el desastre económico en que han sumido a nuestro pueblo. Es necesario repetirlo, pero es la verdadera expresión y la verdadera obra del fascismo. Junto a la sangre y la muerte, la crisis, el desastre, la miseria para el pueblo, el saqueo y la riqueza de unos pocos. Una deuda externa de las más grandes relativa a la población y a las riquezas económicas de todo el mundo. Déficit del comercio exterior, caída sistemática de la moneda, inflación, déficit presupuestal cubierto con bonos del tesoro, es decir, con nueva deuda externa, crisis en el campo, crisis en la industria, miseria en el pequeño, en el mediano y aún en el gran comercio, desocupación, emigración masiva oriental. Y por otro lado, banqueros que se quedan con tierras y ganados, jerarcas nuevos que acumulan millones sumándose a los viejos jerarcas que ya los acumularon en medio de la corrupción. Fondos de viviendas que desaparecen. ¿Para qué de seguir diciendo? Es la historia del desastre de la corrupción. El fascismo es muerte, es pisoteo de la democracia, es negación de la soberanía nacional, pero es también pillaje, robo, desastre, miseria, opresión. Monopolios internacionales que aprietan el dogal del préstamo sobre el cuello de la patria. Y para tapar todo esto, atacan, calumnian, matan. Por eso hago en la vida política del país. Por eso no pueden soportar la palabra libre de la prensa, de la enseñanza, de los sindicatos, de los partidos, del hombre común. Por eso hoy ya también empiezan a encarcelar a los propios militares. Y por eso utilizan la calumnia, pero particularmente la calumnia anticomunista. Quieren desviar con esto, con la mentira y el engaño, la mirada de la gente y aún de las propias fuerzas militares del drama de la paz y de la crisis tremenda en que han sumido, en que han abismado la nación. Así mienten que si Guevara entró en el Uruguay de una manera o de otra, mentira. Que si éramos igual en táctica y en concesiones que los tucamaros, mentira. La verdad lo sabe el pueblo uruguayo. Sabe que los comunistas éramos los defensores del salario, del pan, de la libertad, del techo, de la jubilación, de la vivienda, del trabajador del campo, de las capas medias de la ciudad, que levantábamos un programa de unidad del pueblo para la salvación del país, para reconquistar su soberanía, desarrollar su riqueza, realizar la reforma agraria, desarrollar la industria, elevar el nivel de vida cultural y social del pueblo. Defendíamos la democracia y la unidad patriótica de todo el pueblo, sabiendo que más allá de las diferencias de idea, a todos los orientales nos unía una causa común. Nunca defendimos ni golpes aventureros ni terrorismo, ni buscamos hacer caer por medios conspirativos las instituciones uruguayas. Siempre dijimos que preferíamos la vía menos dolorosa para los pueblos. Nosotros sí podemos ir unidos a todo el pueblo. Nosotros sí podemos hablar de la paz del país. Nosotros sí podemos hablar de la libertad. Nosotros sí podemos hablar de la democracia, del bienestar. Nosotros sí podemos tender los brazos y abrazarnos con blancos, colorados, católicos, socialistas, hombres sin partidos, militares patriotas, sacerdotes, porque más allá de diferencias filosóficas o ideológicas, comulgamos en un único altar, el altar de la patria y el altar del pueblo, aunque sean distintos los caminos que nosotros aspiramos a recorrer para conquistarlo. Y seguimos en esa línea de unir a todo el pueblo, porque solo la unidad de todo el pueblo, solo la unidad de toda la abrumadora mayoría del país, podrá concluir con esta pequeña minoría que oprime a la patria, que la ensangrienta, que la desprestigia, que muestra la imagen fascista, feroz y siniestra, como un retorno de ultratumba en el sur de América junto a Pinochet, junto a Stroessner y hombres de la misma calaña. Hablan de la sangre, de la subversión. Ponen los ojos blancos diciendo que los comunistas preparábamos desde largo tiempo no sé qué complot. Sangre, subversión. No hay una sola casa de Uruguay ensangrentada por obra nuestra. Y por ello, no han logrado quebrar al pueblo de Artigas ni lo quebrarán. Y a pesar de la ferocidad de la represión, a pesar de los numerosos militantes asesinados, de los cientos de presos, de los dirigentes encarcelados y torturados, tampoco han podido quebrar ni quebrará a nuestro partido, el partido de la clase obrera, parte de todo el pueblo, que sigue de pie, que ha restablecido su carta semanal, estampa las inscripciones de la libertad al paso de los Pinochet en las calles de Montevideo, que hace circular el volante clandestino y al mismo tiempo es organizador en cada fábrica y en cada barrio, en cada aula, en cada lugar de trabajo, en cada reunión o encuentro de una familia democrática. Y este 1 de mayo, por eso mismo, se levanta en el interior del Uruguay la voz de la libertad, unida a la reivindicación del trabajador, unida a la reivindicación de las capas medias, unida a la reivindicación del hombre del campo, unida a la reivindicación de los ganaderos pequeños y medianos, de los industriales pequeños y medianos, unida a la reivindicación de todo un pueblo que sufre por la miseria y por el fascismo. Palabras de libertad y palabras de solución económica. Y más allá de la represión, las banderas del 1 de mayo siguen flameando en toda la patria oriental, en cada fábrica, en cada barrio obrero, en el interior del país. Y esas banderas suscriben las tradiciones patrióticas, la voluntad de democracia y de libertad y de independencia, pero también las de los héroes, de los caídos, de los asesinados, de los torturados, de aquellos que en la más feroz tortura han mantenido fieles a su ideal, levantando junto al ideal de la patria la ideología de nuestro partido, la ideología del comunismo. Y entre ellos se destacan los nombres de los presos que son bandera de toda la humanidad, que junto a Corvalán, a Maidana y otros presos del mundo, se han vuelto bandera en todos los países, en los países socialistas, en los países recientemente liberados, en las grandes capitales de la Europa capitalista y aún en el interior de los Estados Unidos. Los nombres de los generales Serén y Licano, de Jaime Pérez, de Macera, de Altosor, de Cuesta, de Pietrarroyo, de Mesarovich, de Turón y tantos otros. Por su nombre invocan los pueblos del mundo la libertad uruguaya, defendiendo su vida amenazada, defienden la vida del pueblo limitante, defendiendo la libertad y reclamando su libertad, reclaman la libertad de nuestro pueblo. Este 1 de mayo, vaya el saludo y el homenaje a los hombres de la fábrica y de los campos, a las universidades, a los hombres de todos los partidos y particularmente a nuestros queridos compañeros comunistas, inquebrantables, valerosos, flexibles, pero irrompibles como el acero que constituye su corazón y que constituyen sus ideas. Este es el 1 de mayo de la democracia, de la soberanía, del salario, del sueldo, de la jubilación, de la tierra, del progreso, del interés de las capas medias, de la unidad del pueblo montano. Unidad de los antifascistas, de los demócratas. Unidad para salvar la patria. Unidad para reconquistar el derecho. A poder estampar en todos los lugares los conceptos artiguistas. Damos fin así a otra emisión de 15 minutos con Uruguay. Hasta el próximo sábado.